Muy bien, buen clásico, buena solicitud de este oyente que quería que recordáramos con The Fix, The Sign of Fire, la señal del fuego. Muy bien, 9:10 a.m, estamos en Despiértese con Veracruz. Bueno, Mauricio, creo que es hora que le deseamos la palabra, el turno a nuestro amigo Diego Ramírez desde los Estados Unidos. Las noticias llegan a esta hora con Diego Ramírez desde los Estados Unidos. Ya llegan, ya vienen, aquí están. Este es Diego Ramírez. Diego Ramírez, el único. Tavo. Viene Diego Ramírez. En la mira. Tom Cruise sigue siendo la gran estrella de la taquilla y a sus 58 años podría estar a punto de llevarse un salario de esos que ya casi nadie cobra en Hollywood. Mientras seguimos esperando para volver a verlo por los aires en Top Gun Maverick, cuyo estreno acaba de posponerse de nuevo debido a la pandemia, Tom Cruise sigue elaborando su próximo proyecto y el más ambicioso de todos, rodar en el espacio. La cinta está buscando estudio que financie su idea y tras cerrarle la puerta a las productoras streaming, Universal estará circulando con una oferta para Tom Cruise de 50 millones de euros por su película en el espacio. La música. El cantante y el guitarrista de la mundial aclamada banda irlandesa U2 se lanzaron a versionar en acústico y durante poco más de 2 minutos la legendaria Stairway to Heaven, una de las composiciones más míticas de Led Zeppelin. Bono y The Edge, cantante y guitarrista de U2 respectivamente, se atrevieron a parafrasear la mítica canción. Su objetivo es recaudar fondos en beneficio de Songs from an Empty Room, iniciativa que ayuda a trabajadores de la industria musical irlandesa en tiempos en los que su fuente de sustento ha desaparecido casi en toda su totalidad a causa de la pandemia del coronavirus. Protagonistas. Tras haber sido diagnosticado de COVID-19 en primavera, Mel Gibson habría pasado una semana ingresado en un hospital luchando contra los síntomas del coronavirus. En efecto, acabamos de enterarnos de que el australiano de 64 años dio positivo al COVID-19 el pasado mes de abril y se recuperó después de llevar en privado su lucha contra la enfermedad. Así lo anunció el Daily Telegraph. En desacuerdo. La documentalista y activista social Abigail Disney, nieta de Roy O. Disney, hermano mayor de Walt Disney, confiesa que no entiende la decisión que ha tomado la multinacional Disney de reabrir sus parques temáticos en el estado de la Florida, donde los casos del COVID-19 se están disparando. En una entrevista para el programa Squawk Box de la cadena CNBC, que tuvo lugar el pasado jueves, la californiana de 60 años y heredera de Walt Disney declaró: "No estoy viendo la misma información que ellos, pero por lo que sé, siento confusión porque ¿cómo creen posible proteger a sus visitantes y empleados?". Abigail, ganadora de un Emmy y presidenta de la productora Ford Films, considera que reabrir los parques cercanos a Orlando colocan los empleados de la compañía en una posición especialmente difícil. Giras. Con el deseo subyacente de que para entonces la pandemia del coronavirus sea un funesto recuerdo, Guns N' Roses acaba de confirmar una tanda de 13 conciertos entre el 4 de julio y el 26 de agosto del 21 en Estados Unidos. Que responde a la posición de parte de los shows que tenían anunciados en su país entre julio y agosto de este año, cancelados a causa de la pandemia del COVID-19. Estas fueron las noticias Rock and Pop. Descárgalos en rockandpopmusic.com. If you're looking for the greatest hits of all time, this is Veracruz Estéreo. Bien, y son las 9:14 a.m. Un abrazo y gracias a Diego Ramírez. También un saludo especial para Andrés Marín Quirós. Está también conectado, comunicador social, conectado con Despiértese con Veracruz. Para él, este amigo, un abrazo. Bueno, de paso, también nos dicen por acá cómo se nota que a Carlos Alberto le hace mucha falta Mauricio. Son un dúo inseparable. Son los mejores. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y tiene toda la razón. El programa está diseñado para varias personas. Que lo haga Alberto únicamente es más difícil. Sí. Bueno, seguimos, Carlos Alberto. Por supuesto, aquí estamos. 9:14 a.m, Mauricio Alberto Pérez. Hola. Ay, Chepa, no te había saludado. ¿Qué más? Todo bien, ¿y vos? ¿Cómo es eso que volvió Mauro? Estaba sin internet, entonces ya pude regresar. Mauro, haceme un favor, saludate por favor a Juan Carlos Machado. Por aquí los está saludando Kaya, una seguidora precisamente de Talento Vivo On Air. Kaya está saludando a Juan Machado. Una muy bonita. Sí, ay, ¿la conoces? Sí. Ah, bueno. Por favor, le cuentan a Juan Carlos Machado. Yo tengo contacto directo con Juan Machado. Sí. Ay, Mauro, ¿cómo te fue, pues? Contame, ¿Ya te conectaron, pues? Me conectaron porque tuve que hacerlo por intermedio del celular, compartir internet, cantidad de pasos que uno a esta edad, Mauro, ya le queda complicado. Hoy es el día. Uno a esta edad, ay, sí, el viejito. Hoy es el día de cuidarnos de la cuarentena, Mauro. Hay que cuidarnos. Sí, y vamos a hacer chistes de médicos. Chistes bien bacanos de médicos. Les cuento uno ahí. Cuente uno antes de irnos con la siguiente canción. Que pide Oscar Ortiz. ¿Ya Pocho llegó? No, no ha llegado todavía. Pero ya escuchamos la moto. Sí, yo le escuché la moto ahí. Aunque hagamos chistes de médicos. Doctor. No lo veo por aquí. Doctor, vengo porque tengo un complejo de superioridad. No me preocupe, yo lo voy a curar. ¿Qué me va a curar usted, un médico de segunda? Bueno, vamos a darle gusto a Oscar Ortiz desde el barrio Conquistadores. Aquí está pidiendo Joe Cocker with a little help from my friend. Ay, hombre, Chepa, qué rico tenerte cerca. Ahí llegó Pocho, ahí está bajando, está quitando. Ahí está bajando de algo, ahí está. Ay, qué belleza, mira algo. Todos los días más gordo. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Muy bien, era Joe Cocker con With a Little Help from My Friends. Por ahí un oyente dice, con lágrimas que le tocamos sus fibras de los años maravillosos. A Octavio, un abrazo y gracias. Hoy está de cumpleaños Lobo. Así se hacía conocer. Me gusta, mucho la música del Lobo. Ah, está cumpliendo 77 años este cantante. Es Roland Ken Lavoy. Correcto. 77 años. Your apartment. You said you aren't at home much anymore. Okay, wait. I stopped dropping by without an appointment. Uy, muy buena la música del Lobo. Extraño el toque mágico con Ricky. A propósito, un abrazo para Ricky. Ojo, voy a escuchar a Lobo. Voy a buscar canciones de Lobo para escucharlos en el día de su cumpleaños. Suena adicción. Charlie, déjenme felicitar hoy a la cadena radial o el circuito radial Todelar. Todelar está cumpliendo años. Todelar se fundó en 1953. El 31 de julio de 1953 comenzaba a emitir en las ondas hercianas Todelar. Entonces el circuito del pueblo colombiano está de cumpleaños Todelar. Para los amigos de Todelar, para los que han estado, para los que están, entonces un saludo especial. Charlie, usted no se imagina la fuerza de Todelar en los años 70. Era número uno en los Pasos. Todos los grandes. Una empresa muy buena, muy buena. Sí. Y a todos los que siguen y han pasado por allá, les mandamos un abrazo muy especial a todos. Sí, se dañó por problemas familiares, pero bien bonita que era. No, se fraccionó mucho, se dividió, vendieron esto, el Benny por un lado, la nosotros hermana por el otro. Los hijos del primer matrimonio, los hijos del segundo matrimonio. Bueno, problemas internos, pero sí. Bueno, ahí sigue todo. A ver, educar a los hijos, como decía mi papá. Bueno, consultorio de la doctora Chepa. Por favor, qué bueno, a las 9 de la mañana, 23 minutos, tenemos ahora a nuestra asesora, no sí, prácticamente no espiritual. ¿Cómo, perdón? Bueno, hágale. Hágale. Chúsele. Consultorio, doctora Chepa. Chúsele. Chúsele. Chúsele. Chúsele. Chúsele. Chúsele. Así decíamos en los paseos. Le damos en manos de nuestra experta. Gracias. Chúsele. Chúsele. Guía psicológica. Remite Jesús Rico de Cadera. ¿Jesús Rico de Cadera? Sí, mi amor, Rico de Cadera. Ese rico es de donde, hombre. El rico es de la riqueza y lo de cadera es de pa' parte de atrás de la nalga. Gracias. No, pero el apellido rico es de donde, hombre. Ah, no, eso es un apellido muy rico, muy conocido. Es un rico de cadera. Ay, María. Rico de cadera. Uy. Seré tu amante bandido, corazón, corazón, corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido. ¿Ah? Mi esposa me dijo, ¿por qué no me dices cosas dulces? Y le dije que no, porque ella es diabética y se las come. Entre pitos y flautas me gasté 2 millones de pesos este mes. ¿Ah? ¿Cómo? 1 millón en pitos y 1 millón en flautas. mi tío murió y le dejó todo lo que tenía al orfanato. Al orfanato. ¿O sea, al orfanato? Sí, tenía 6 hijos, se los dejó allá. Mi esposa ayer me dijo que le dijera cosas calientes en la cama. ¡Uy! Plancha, microondas, secador de pelo, parrilla, fogón, asador de pollos. Mi vecina estaba discutiendo anoche con su esposo. ¡Ay, qué rico! Sí. Eso es muy perdiendo. En la cuarentena muy duro. Sí, sí. Mi vecina estaba discutiendo anoche con su esposo. Lo malo es que el señor se murió hace 3 años. ¡Ay, madre! Uy, del más doctor, allá. Doctora, mi esposa me pega y yo me dejo. Y yo me dejo. Me pegaba mi mamá y no me daba nada. Ahora no me va a pegar esta. Ay, ay. Doctora, mi computadora pesa 5 kilogramos. ¿5 kilos? Y lo supe porque ayer la pesé. Le cuento, doctora, que llevo dos matrimonios y sufrí mucho. La primera mujer con la que me casé se fue y me dolió mucho. Y la otra se quedó y eso me dolió más. Doctora, ayer me eché una loción con olor a lavanda. ¿A lavanda? Sí, pero me dicen que me vuelvo borracho. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Está borracha. Y le tengo chiste. Por favor. Había una galleta que se sentía gorda. Y se sentó, hizo un abdominal y se partió. Por aquí nos escribe Gus Arroyave, dice, por acá en casa haciendo un mondongo y escuchándolos como siempre, gracias por alegrarme y entretenerme, se les quiere montones, y nos pide una canción de Johnny Hey Jazz llamada Shattered Dreams. Aquí está a las 9 de la mañana, 27. Aquí está, amante bandido. Yo seré el viento que va. Y yo beso que me quemará. Yo. Pero la letra de la canción de Chepa, sí, al principio, eso decía la carta. La de amante bandido, de nada más y nada más que Miguel Bosé. En la mañana. Son las 9:28 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Just too late to know. Dreams. Era Charlie Clay Jazz a las 9 de la mañana y 31 minutos. Despiértese con Veracruz. Charlie, yo estaba viendo aquí las canciones número uno en una fecha como hoy. Y estaba viendo que en el 2001, el número uno en listas australianas y alemanas era esta canción. You're my darling angel, closer than my peeps you are to me. Cada vez Shaggy peor ese era el número uno de Mauricio. Se está quedando sin pilas. No, Shaggy era el número uno en el 2001, el 31 de julio del 2001 era número uno en Alemania y en Australia con esta canción Angel. El tema original, Charlie, ¿usted se acuerda de quién era Angel? No, esta canción no. Era en música country, de una cantante. ¿Estás hablando de Juice Newton o qué? Correcto, Carlos Alberto, la original era de Juice Newton. Y esta era una versión que ni siquiera es original de ella. Pero bueno, en fin, buen recuerdo, Mauro. Hoy, esta mañana al comenzar, recordábamos el número uno en 1971, que era el tema de James Taylor, o bueno, más bien el de Carole King, porque ella fue quien la escribió, You Got a Friend. Más adelante también presentamos a Christina Aguilera, quien era número uno en una fecha como hoy. Bueno, necesitamos a los esgrimistas del placer, por favor. Venga, esgrimistas, venga, todos junticos. Vamos a saludar ¡Órale! A Arboleda, que hoy está de cumpleaños. ¿Quién? ¿A quién? Sergio Arboleda. Sergio Arboleda. Yes. ¿De la universidad o qué? El saludo especial de Jorge y Luz para Sergio Arboleda. Que Dios lo bendiga. Bueno, ahí está entonces. Una dedicatoria especial. Que tenga un buen día. Nuestro amigo Sergio Arboleda. Saludo de Jorge y Luz. Buenas noches para mi grito, buenas noches por el norte, buenas noches por el sur, buenas noches por el occidente. Un saludo para Tabito, el de la risa. Un saludo para Mauricio Pérez, mi amiguito. Un saludo para Juan Machado. Un saludo para Chepa. A ver quién nos falta. El de los aguacates. Y que también tiene las guayabitas rojas. Charlie, buenos días, buenas noches. Buenas noches, mi pochito. ¿Cómo estás? ¿Por qué llegaste tarde? Se dañó la moto. ¿Sí, qué? Se dañó la moto. Hubo que cambiarle la bujía de la moto. Hubo que cambiar el audio de la moto, pero alguien me dijo que ibas a hacerle la revisión técnico-mecánica. Entonces eran mentiras. Es que por eso fue, la fui a prender para llevarla, pero hoy no se puede salir de Medellín. Y correcto, yo la perdí en la casa para dar la vueltecita para venir aquí y no prendía. Entonces le dije a mi papá, papi, no prende la moto. Y él me dijo, yo se la voy a revisar, y me dijo, tiene la bujía mala. Entonces no puedo apretar la moto y no puede llegar temprano. ¿Se le mojó la bujía o qué? Ay, yo no sé. ¿A usted se le moja la bujía? No. ¿No se le moja la bujía? No, Pochito, no, para nada. Usted no tiene moto. Correcto, usted lo ha dicho. Yo tengo moto, pero no sé qué le pasó a la bujía. Pero no prendió y mi papá me dijo, eso es bujía. Ah, bueno, listo, Pochito. Bienvenido de todas maneras. Juan Machado me dijo que tenía que contar chistecitos sobre médico. Y ya le tengo el primer chistecito. Sí. Cuéntelo pues antes de irnos. Antes, perdón, antes de irnos con la siguiente canción. Una señora va donde el cirujano. Una señora va donde el cirujano plástico. Y le dice: doctor, yo quiero que usted me quite 20 años de encima. Digo, 20 años. Yo no puedo creer eso. Pero yo tengo un amigo que se lo puedo hacer. Hay otro cirujano plástico. No, uno que falsifica partidas de nacimiento. Sin comentarios. Buenos días. Para los mejores de Despiértese con Veracruz, me gustaría escuchar de 10 Years After. Me gustaría. Enviarlo a ustedes. Hello, planeta Hello. Tierra. Hola, ¿están ahí? Creo que sí estamos. Vamos a darle gusto a Memo, ¿será posible? Recordar este clásico de 10 Years After. I love to change. Me encantaría cambiar al mundo. De los 70. Qué buena canción de 10 Years After. Muy buena. I love to change the world. Bueno, nos escriben por acá. Buenos días, muchachos. Como siempre, conectada con los mejores. Acá escuchando a Pochito, que me da melancolía recordar que hace poco nos contaba las historias del colegio y ahora desde la casa. Pero bueno, con la ayuda de Dios, que todo mejore pronto. De nuevo, gracias por hacer más ameno este tiempo de confinamiento. Mil bendiciones para este oyente o esta oyente. Muchísimas gracias. Hoy está de cumpleaños un actor que me gusta mucho. Se llama Wesley Snipes. Yo no sé si vieron una trilogía llamada Blade, Cazador de Vampiros. Me parecen muy buenas las películas de acción que hace o hacía, porque está muy retirado, Wesley Snipes. Actor de color, nació en 1962, en una fecha como hoy. Él tuvo compliques con el fisco de los Estados Unidos, con el pago de impuestos. Oiga, Carlos Alberto, lo llevaron a la cárcel. Estuvo en la cárcel por muchos años. Por evasión, sí, señor, de impuestos. Hoy está de cumpleaños Wesley Snipes. Bueno, saludo por acá a Lina Rodríguez desde Copacabana, que también está conectada con nosotros, que nos escribe al 317-547-7474. Tengo chistecito de baile. Momentico, Pochito, también voy a saludar a nuestros amigos desde Mississauga, Ontario, Canadá, que también, como siempre, están conectados con Medellín, con Colombia. Mississauga. Yo la primera vez en la vida que escucho es aquí, esa ciudad o ese pueblo, no sé. En Ontario, Canadá. Yo tampoco tenía noción de ese lugar, pero ya se volvió famosa, por lo menos en Despierte se convierte. Sí, porque todos los días lo saludamos. A Mississauga. Hoy está de cumpleaños también Carolina Sabino. Eso, ay, ¿qué más? Chepa. Sí, es que está perdida, pero ya volví. Eso, cuénteme. Usted es una perdida. Sí, perdida. ¡Perdida! Tengo chistes médicos. Cuente, a ver, perdida. Doctor, tengo un morado en el brazo izquierdo, pero no me duele. Ah, entonces llévese esta pomada, pero no de la unte. ¿Cómo le pareció esa? Ah, me pega otra, es que, doctor, los mariscos son sanos. Hombre, yo creo que sí, porque todavía no ha venido ninguno a consultarme. Va para un médico, paseando con la esposa, uy, por la calle. Cuando pasa una muchacha jovencita, muy sensual, de minifalda y maquilladita, dice: hola, mi amor. Le dice el doctor: ¿eh? Y la esposa le dice al doctor: ¿eh? ¿Y la conoces? Dice: estrictamente del lado profesional. Y le pregunta a la esposa: ¿el lado profesional de ella o el tuyo? Está muy elegante. Uy. Está muy elegante ese chiste, Pocho. Pero María. Pocho, pues. ¿Qué son de esos médicos? Chistes tan elegantes. Ese me lo mandó Juan Machado. Ay. ¿Qué, doctor? Doctor, vengo porque me tomo un trago y me da por agarrar a los hombres a besos y termino acostada con ellos. Y el médico: eso es normal. ¿Y qué me va a dar? A ver, empecemos con un roncito. Ay. No, ese es muy bueno, ¿sí o no? Muchachos, les tengo. ¿Quieren noticias del año 2050? Okay. ¡Noticias año 2050! Cuando la noticia se produce. ¡Chepa se la introduce! ¡Eso! ¿Alguna tiene que ver con Paula Jara? ¡Ay, pues porque me está quemando la arepa! ¡Espera, tiene! Para dudarlo. Ay. Es que camina muy rápido. Ay, no, Chepa es muy charra, de verdad. Bueno, hoy está de cumpleaños. Se me quemó la arepa. Es que está caminando muy rápido, no, es que Chepa. A mí este de trabajo me está matando. Espérate, ya voy a voltear unas tajadas, ya vengo. No, el teletrabajo es una berraquera. Noticias año 2050. Antes de que le queme la arepa, Chepa. Eso, hoy abren moteles en el país. Sí. 2050, man. En el plan Chupe y me deja, articulado con el gobierno colombiano, hoy se devolverán a reabrir los moteles cerrados desde el año 2020. Los moteles eran sitios donde los humanos hacían el amor de una manera real y no virtual. Varios investigadores que estuvieron revisando los moteles para comprobar la eficacia de ese método reproductivo usado en esa época informaron que es bastante difícil tener este tipo de relaciones, ya que todos los que la ensayaron salieron mamados de esos moteles. ¡Ay, madre! ¡Qué cansancio! La presentadora de MasterChef Colombia, Paola Jara. Paola Jara. Estará en Medellín dando un curso virtual sobre la influencia de la morcilla en la colonización de Envigado. La ex cantante que ahora se dedica a la gastronomía acaba de inaugurar su restaurante El Pan de Paola en la avenida El Poblado. Y junto a su esposo Silvestre Dangón inauguró el restaurante. Sí, ya se casó con Silvestre. Interpretarán melodías como El Menú, Arroz con Habichuela, El Pata con Pisao y El Aguacate. Paola planea volver a cantar y prepara su nuevo disco con temas como Sopa de Caracol, Mi Limón, Mi Limonero y Mayonesa. Paulita, a la hora de jugar parqués, coge su dao y lo tira. Compró finca. ¿Quién? El reconocido personaje de la farándula, el Pato Donald, compró finca enseguida de la de Carlos Alberto Ríos, el rey del aguacate en Guarne. Y está feliz. Se han hecho muy buenos amigos y les tenemos la forma tan especial en la que el Pato Donald saluda a Carlos Alberto en las mañanas desde el alambrado de su finca. ¡Saludos de Donald! Yo espero que en el 2050 le pueda entender. Eso quiere decir hola, Carlos Alberto. Repítale. ¿Qué es eso? Y cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Ay, Paola Jara, a 9:48 a.m. Buenos días. Gracias por alegrarnos la vida acá en cuarentena, amiga, haciendo ejercicio con su compañía, Liliana Cardona, desde Itagüí. Bueno, quiero recordar las fiestas de mi escuela con el disco Do You Think I'm Sexy? De Rod Stewart. Liliana Cardona, muy bien, perfecto, aquí está entonces, a las 9:48 a.m, Rod Stewart. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Dejaste las llaves dentro de tu vehículo? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estás escuchando 93.5 FM Veracruz Estéreo, clásico siempre. Estaba recordando que en una fecha como hoy, en 1970, los Carpenters eran número uno en la lista de los Estados Unidos con el tema Close to You. Y estaba también recordando que en el 2001, el número uno en la lista de Canadá era esta canción, interpretada por U2, se llama Elevation. YouTube era número uno en una fecha como hoy, el 31 de julio del 2001, con Elevation. Y otra que está de cumpleaños es la escritora J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Está de cumpleaños, nació en 1964, la creadora, la escritora de Harry Potter, nació en 1964, un 31 de julio, está de cumpleaños, vamos a ver cómo le celebran. Mauro. ¿Qué hubo? Bueno, muchachos, alístense. ¿Qué pasa? Ya son las 10, Para las 10. Para el análisis de canciones. Viene en un momentico la hora chimbenguenchota. La que canción que viene es sensacional. Oiga. No, yo sé que las canciones es única. Es porque es una mezcla discográfica. Y eso no se ve todos los días. Le estoy alertando para que pongan las pilas porque lo que viene es tremendo. Candela pura. Candela. Bueno. Sí, chiste médico. Chiste médico. Dele pues. Listo. Ocho, listo el chiste médico. aquí va. Un hombre está desayunando. Sí. Cuando entra la esposa y le dice, encontré en tu ropa un papel y dice Mariluz. Dice, no te preocupes, es el nombre de una yegua, que es que yo la tengo que apostar en los caballos. Sí. No se me puede olvidar, se llama Mariluz, no te preocupes por eso. Ajá. Y bueno, paso el lado los días cuando están desayunando y suena el celular y lo coge la esposa. Y le dice, vea, aquí lo llama el hipódromo esa yegua que se llama Mariluz. Muy bien. Vea, ¿en dónde el médico? Doctor, ¿cómo me encuentra? Señorita, permítame, yo llamo al doctor Puerta, al doctor Mejía, al doctor Tamayo. Al doctor, así estoy de mal. Van a tener que hacer una junta de médicos. Al contrario, usted está tan buena que por hoy lo llamé. Bueno, es tiempo de ir a una pausa comercial cuando faltan dos minutos para las 10 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos. Ya regresamos. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. En dos minutos, 10 de la mañana.